únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Entre la prioridad, la coyuntura y lo importante, así empieza Polución Sonora. Hoy un día bastante especial, nos volvemos a encontrar desde después de hace algunas semanas en los micrófonos. Hoy esto se llama Polución Sonora. Como es de costumbre, esta noche tenemos música en vivo, una banda que estaba prevista para hace algunas semanas atrás, pero por la coyuntura no se pudo hacer las sesiones, pero ahora están presentes. Son Sideral, ya mismo se están preparando, ¿no? Nos trajeron con percusión, guitarrita, se vinieron completos los chicos de Sideral. Esta semana, hola. Hola, amigo. He regresado. Esta semana hemos compartido la apertura, bueno, la inauguración de lo que sería el evento del Carpazo. Compartimos la rueda de prensa con algunos músicos. El audio está rondando en SoundCloud, así que escúchale de frecuencias vibratorias previo al Carpazo. Sí, eso vamos a escuchar también ya más despuesito del Carpazo. Tenemos que contarles que ya es este sábado. Hay un montón de bandas, ¿cuántas son? Como 17 bandas en total que van a estar en escena. Entre ellas, bandas internacionales, el Cuarteto de Nos, Astro de Chile. Por eso el licenciado está bastante emocionado, porque es una banda que queríamos ver así en vivo, que alguna vez pensamos ver en vivo, y bueno, el Carpazo puede hacer posible esto. Bacano, así que si tienen oportunidad de comprar sus entradas hasta el sábado, háganlo. El Carpazo está disponible todavía, todas las preventas. Eso tenemos, y esta noche, como les decíamos, música en vivo, y vamos a compartir algo de lo que sonará precisamente este sábado allá por Lumbici. Vamos a escuchar algo de la vieja escuela, porque estuvimos hablando con el Shadito, ¿se acuerda? Sí, estuvimos conversando con el brother de la Rocola, ahí nos compartió algunas experiencias, nos compartió cuál fue su primera experiencia en escenario con la Rocola, así que no fue tan agradable. Eso lo pueden escuchar en el Frecuencias Vibratorias, precisamente, que está ahí en el perfil de la Polo. Ahorita... Y también el Trébol, ya lanzamos la sesión de Trébol estuvo visitando la Polución Sonora, y pues ahora pueden ya visitar el video en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Polo Sonora. Ahí está la canción Latitud Cero. Bueno, vamos entonces a empezar con algo así medio movidito, con algo de alegría y con los ánimos bastante arriba. Esto se llama Rocola Bacalao. ¡Vamos ahí! Ahora salgamos campeones, si se pudo, si se puede, si se podrá, si se logre. Nunca más nos harán otro gol, si se puede, y nunca perderemos otro partido. Y en el mundial estaremos por el culo a los argentinos, y golearemos a los brasileños, si se puede, y golearemos a los italianos. No sea que a toditos les daremos un banano, seremos los mimados de la FIFA, si se puede, el producto interno bruto crecerá. A nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. momento empiezo a oír. Sugerra el calor de cajas de tu cuerpo junto a mí. Dame si el pensamiento te ha muerto. ¡Júntate! A nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Escuchábamos del primer trabajo de Trébol, una banda quiteña, la canción Necromanía. Muy buena banda, creo que eso sorprendió mucho de cuando sacaron este disco Los Trébol, la calidad musical. Precisamente de eso hablábamos con el Daniel. Este programa precisamente lo hacemos algunas personas, entre ellas Daniel Castellanos, que nos acompaña en los controles. Está también por ahí el licenciado Castillo en la producción, está por allá Fercho también en la dirección, y acá su seguro servidor. Y esta noche nos acompañan Sideral o Sideral. ¿Cómo? Sideral nos acompañan esta noche, una banda que con la que habíamos tenido contacto desde hace algún tiempo, y a ellos tengo que decirles también muchas gracias por siempre estar ahí atentos y habernos tenido paciencia para que se pueda dar este encuentro. Qué bueno que a la final todo pasa a su debido tiempo, y eso está bueno porque los encuentros son más espontáneos y más, no sé, más chéveres de esa manera. Bienvenidos amigos. Nada, cuéntenme quiénes son, qué hacen en la banda, qué me pueden contar así. Bueno, primero, una intro de Sideral. Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la apertura en el programa, por la invitación. Un saludo igual para Polución Sonora y todos sus radioescuchas. Nosotros somos Sideral, presentes. Bacano. Tú, amigo, ¿qué haces en la banda? Me presento, soy Alejandro, soy el bajista de la banda. Bacano, Alejandro. ¿Por acá? Bueno, hola a todos, soy Fer, soy el baterista de Sidral. Fer, el baterista, ¿y por acá? Hola, yo soy Juanse, soy el vocalista y guitarrista. Chévere. ¿Qué hay detrás de este concepto de Sidral, de este concepto universal, del cosmos, de las estrellas, del todo? ¿La banda quiere expresar un poco ese todo o quizás tiene algo más concreto en lo musical? Esa es un poco la idea. Sí, bueno, siempre hemos tenido esa la idea. Sidral en sí significa como que eso, la plenitud, la ascensión hacia algo más fuera de lo corporal, hacia el universo, o sea, lo que podría ser, ajá, el espacio, todos sus colores, su textura, su infinidad de formas diversas de expresión. Entonces nosotros asociamos eso con la música y con nuestro arte. Sí, creo que justamente Sidral, parte de la premisa de esta palabra, que emana muchas ideas, muchas sensaciones, sentimientos, el espacio etérico, trata de abarcar lo trascendente y lo transpersonal, tratar de, cuando una persona entra en trance y se conecta con su lado más sutil, cómo nosotros captamos esas sensaciones en esos momentos cumbres que a veces hemos experimentado como banda, y tratamos de traducir esas sensaciones en sonidos, y esas sonidos que evoquen también vibraciones y sentimientos. Y eso se concreta un poco también en los nombres de las canciones dentro de su primer disco, de su primera producción discográfica. Están canciones como En busca del vacío, Las alas del fénix, La parábola del tiempo, El retorno a la serpiente, precisamente lo que hablaba Fer, un poco ese trascender más allá de lo concreto, más que lo concreto, de lo físico, de lo corporal. Y de lo demasiado realista como para nuestro gusto a veces. Qué bacano, eso está muy, muy bacano, porque también te permite entregarte a nuevas sensaciones, creo yo, y eso está siempre bueno. Bienvenidos, amigos, esta noche vamos a compartir una amena conversación. Ya me irán contando a qué se dedican también tras los micrófonos, tras los instrumentos. Y me decían que tenían preparado un par de temas acústicos para esta noche, ¿no es cierto? Sí, les trajimos a todos ustedes, a todos los oyentes, un pequeño regalo y traemos un tema. Bacano, chéverísimo, eso es lo que tenemos para esta noche. No se olviden que en las redes sociales nos pueden ubicar como Polución Sonora la página, o como Polu Sonora, ya lo estuvo recordando el licenciado. Ya está en las sesiones Polu Sonora el video de Trébol, que precisamente escuchábamos hace un rato, y también está el Frecuencias Vibratorias, una previa de lo que será el carpazo de este día sábado, que se tuvo que aplazar, pero por fin ya, este sábado vamos a estar presentes ahí también pogueando un poco en el carpazo. Bacano. ¿Con qué? ¿Con Trébol? Sí. Con Trébol, con todos mismos. Todos presentes, sí, una invitación de parte de la escena nacional a la música, que apoyen y que es demasiada arte, la verdad. Igual queremos comentarles que vamos a estar en el carpazo en las carpas de merchandising con nuestros discos y con mercancía. Chévere. Igual si es que les visitan ahí a los chicos de Sidral, van a ver que su trabajo está bastante chévere, bastante bonito, bien apegado a su idea sobre todo. Y esto todo es justamente para ustedes, les traemos como un regalo. Muchas gracias. Muchísima gratitud por haber contado con nosotros, y eso es para ustedes, para que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias, lo sabremos aprovechar, o sabrá llegar a las manos adecuadas, porque les tenemos que contar que hicimos un sorteo hace un mes casi ya. Hicimos un sorteo de algunos discos que nos habían dejado las bandas. Ajá. Porque un día nos nació esta incomodidad de que las bandas tienen la buena voluntad de regalarnos discos. Sin embargo, a veces los discos en nuestras casas están como que ahí en la colección personal de uno, ¿no? Claro. Y quizás ese no es el caso, quizás de la música, los discos, y sobre todo creo que la importancia de las bandas es que llegue a la gente que precisamente tiene que llegar, que es el público. Entonces por eso hicimos un sorteo hace un mes, sorteamos 6 discos, entre ellos están Sexores, está Moon, está Trébol, está Mateo Kigman, están todos esos, acá los tenemos los discos, así que a la gente que se ganó los discos no nos hemos olvidado, ya les vamos a convocar para hacerles la entrega oficial de los discos, vamos a ver si podemos hacerlo con la gente de las bandas, ojalá se pueda, para que sea más chévere, más cercano precisamente. ¿Les parece si escuchamos algo de música desde cabinas y volvemos con algo ya en vivo, y que me sigan contando qué hay detrás de Sidral? Vamos a escuchar desde cabinas algo y también escucharemos algo de Sidral. Esto es Polución Sonora. A nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. La música en todas sus formas siempre ha sido una forma de trascender lo físico, encontrándose en las sensaciones, y eso es lo que directamente nos lo propone Sideral. Eso está muy bacano, porque a veces es como que esto del encontrarse con el todo del universo termina siendo una consecuencia de algo más. Sin embargo, está chévere de que ustedes planteen esto como un propósito, quizás dentro de su música. ¿Qué hay detrás de esta idea del cosmos, del todo, de las estrellas? ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué el tomar este concepto tan directamente, tan abordarlo, no sé, tan incluso puede ser hasta seriamente desde el lado de que pocas bandas se atreven a hacerlo así, de manera tan concreta, en este tema de las estrellas, del universo, que, como digo, nos parece bastante chévere? ¿De dónde nace este gusto? Yo creo que nació del hecho de que, a ver, gran parte de la lírica, de las letras, abordan naturalmente temas relacionados al misticismo. Recurre mucho a lo simbólico. Uh-huh. A lo simbólico, a lo arquetípico. Entonces, con esas pretensiones, tal vez para alguna gente un poco intelectuales, que no es el fin, realmente no buscamos que sea eso el fin, porque caeríamos como, no sé, en tal vez sonar hasta un poco fanfarrones. Uh-huh. Y que es lo que para nada buscamos. Pero porque naturalmente se dieron así las letras, cuando nos sentamos a conversar dijimos ya, o sea, y ahora qué imagen podríamos dar a la banda, a Cider, qué imagen se nos viene. Pensamos en todo eso, en el universo. Lo que se nos vino a la mente es ese silencio, ese entre comillas silencio del universo, ese silencio eterno, donde lo que prima es otra cosa. Es como dijo el Alejo, son colores y formas, o sea, que nos dejan anonadados. Nosotros vivimos así el diario vivir, y es focazo pensar, cuando te detienes a pensar, que afuera hay todo ese mundo que no tiene nada que ver con lo que haces tú, con lo que estás haciendo ahora cotidianamente. Pero está ahí. Entonces es algo que te deja sin palabras. Esa es la idea. Jugar con los silencios y que nos deje sin palabras. Qué chévere. Sí, justamente, Cristian, después a tu pregunta, ¿por qué tomar este concepto de lo estelar, de las estrellas, de lo planetario, del universo? Como te mencionaba Juanse, creo que la banda nace, habla mucho de quiénes somos. Juanse y yo somos psicólogos. Entonces creo que hay una connotación súper fuerte de buscar algo trascendente, es algo que nos hace humanos y que a veces no está en este planeta. Claro. Y justamente arquetípicamente el universo representa esos límites que son inconmensurables y que es lo que nos hace buscar sentido a la vida, y justamente la nada y el todo, el caos y el equilibrio. Entonces los temas son súper existencialistas, hay influencia de Schopenhauer, algunos filósofos súper... que nos han roto un poco la cabeza. Somos unos ñoños. somos unos ñoños. Es decir, pocas veces un artista responderá, ¿cuáles son tus influencias? Schopenhauer. Claro, totalmente. Sí. Y claro, como decía Juanse, no queremos sonar intelectuales porque no lo somos. Sin embargo, sí somos muy curiosos de la existencia humana, de por qué estamos acá y sobre todo hacia dónde vamos. Qué chévere. Y la letra justamente, cualquier persona que de cero escucha por primera vez, creemos que incita, invita e induce a que la persona se cuestione un poco por qué estoy aquí, cuál es el propósito. Más allá de buscar una respuesta, es generar incertidumbres. Y nuestra música trata de ayudar a la gente con las letras y las vibraciones de las notas a que lleguen momentos de incertidumbre, de éxtasis y se cuestione por qué está acá y hasta dónde debe ir. Alejo, cuando ensayan con la banda, a nivel personal, ¿ustedes sienten estos cuestionamientos, estas dudas, estas incertidumbres dentro de la música? Claro, bueno, sería también un poco difícil poder explicar en sí la sensación que salió como banda, digamos, como explicar cómo nacen los temas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que la espontaneidad que se ha dado con cómo fluyen los temas, cómo se componen las ideas, cómo uno muestra ciertas partes musicalmente hablando, se conectan, como que se compactan, haciendo como que, ajá, el bloque o la base en sí de lo que vienen a ser los temas que presentamos. Sí, un poco diciendo igual con el tema anterior del nombre de la banda, sí pensábamos alguna vez como que tal vez encasillarse tanto con una palabra tan clara como lo es Cider, al que ya especifica así un concepto, pero esa creo que fue la idea, ¿no? De dar eso, el concepto claro de lo que es la banda, para que la gente lo entienda directamente y eso, y asocie directamente. Cider es tal sensación de música, entonces es nuestro trabajo y que se sienta identificado de una vez. Qué bacano. Musicalmente, ¿Sideral prefiere el tiempo o el espacio? Esa pregunta nunca nos la he hecho. No viene preparado para eso. Pero si lo pones el tiempo en el espacio. Musicalmente, digo, hablando. Yo prefiero lo espacial. ¿Sí? Sí, lo espacial. Sí, me iría por ahí, no sé ustedes. Sí, yo creo que como banda es más lo espacial, o sea, la sensación que creo yo produce en la gente es justamente algo de amplitud, muy ambiental, muy amplio. Ajá. Nada de algo muy cerrado, sino algo como amplio. Exacto. Etéreo, medio hasta como que así, muy difuso. Y también, digamos, tenemos el en sí, ¿no? Un tema que se llama la parábola del tiempo, también hacemos esos cuestionamientos sobre ese tema, ¿no? O sea, varía, tampoco está, o sea, no está cerrado en un punto, pero tampoco está totalmente difuso, ¿no? También topamos algo en sí. Qué bacano. Escuchemos, pues, y démosle a la gente la oportunidad de sentir esas sensaciones, esas vibraciones universales junto a Cidra. Chévere. ¿Les parece si hacemos algo en vivo? De una. ¿Con qué vamos, amigos? Vamos a tocar uno de los sencillos promocionales de nuestro EP. Se llama Retorno a la Serpiente. Vamos ahí, esto es Sideral en vivo en Polución Sonora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. listos para el retorno, o en verdad deseamos extinguir nuestra vida en una línea hacia el final absoluto. Solo quien va en busca de sí, volver a las corrientes del dolor y la gloria, creándose a sí mismo. Estamos listos para el retorno. Deseamos extinguir nuestra vida en una línea hacia el final absoluto, donde todo se destruye con crueldad y muerte siniestra. En lo más profundo la serpiente volverá a girar, volver a girar, volver a girar, volver a girar, estamos listos para el retorno, volver a girar, volver a girar, o en verdad deseamos extinguir nuestra vida en una línea hacia el final absoluto. En vivo en Polución Sonora, esto se llamaba el regreso a... retorno a la serpiente. El retorno a la serpiente. Volver a girar, como hace algún tiempo nos decía el doctor chiquito de We and the Machines, el doctor We and the Machines, cuando hablaba esto de que de la circularidad también, del volver siempre al inicio. Uh-huh. Eso está, es bacano, creo yo, sobre todo desde el lado de que te permite cuestionarte siempre. Y eso está bueno aplicado a la música, porque hace un rato escuchábamos a Trébol en su primer disco, algo totalmente distinto a lo que se hacía, a lo que hacen ahora los chicos. Y eso está chévere, porque las bandas se van cuestionando mucho a nivel de producción, a nivel musical, a nivel personal también. Creo que hay un trabajo bastante interesante de los músicos actuales que... creo que trabajan mucho su, no sé, su interior antes de subirse a un escenario. Antes de, en tiempos, en, no sé, hace algunos años, el músico se subía a dejarlo todo desde lo musical. Creo que ahora hacen mucho una introspección, al menos eso hemos visto con los músicos que nos han visitado. Ustedes no son la excepción precisamente porque se dedican a eso, de hecho, por fuera de sus actividades. Eso es lo que tenemos esta noche. ¿Les parece si compartimos algo más de música desde cabinas y volvemos? De una. Por favor. Bacano, para seguirles comentando y contando algo más de Sidral. Esto es Polución Sonora. Bueno, un saludo de parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Desde el archipiélago de Galápagos suena el señor Hugo Hidrobo. Del Hugo Hidrobo yo tengo, el único recuerdo que tengo cercano es de una vez que le entrevistamos vía telefónica. ¿Se acuerda, amigo? Él estaba en su casa en Galápagos y le hicimos una entrevista así vía telefónica. Muy bacana. Creo que una de las... quizá la única entrevista que hemos hecho vía telefónica. Exacto, también ahí en la luna. Bacano, qué bueno que la música permita esos recuerdos también. Y es una de las cosas que nos llamó la atención precisamente con César, que veíamos detrás de este disco que ustedes han producido de Sideral, hay mucha gente también de la escena, muchos músicos. Está Pablo Molina, está Avi Moe, también colaboró en su disco, está Grecia Albán, integrante de Los Bueyes de Madera, y así algunos otros músicos que como decíamos tras micrófono, sin miedo, en la actualidad ya se atreven a colaborar o a inmiscuirse dentro de otras experiencias musicales. Eso da cuenta de una gran familia de la música, eso da cuenta de que estamos por buen camino y todos estamos bien arrimados del hombro y ahorita ya estamos muy fuertes. ¿Qué es lo que ven ustedes de esta escena actual que no veían quizás cuando eran escuchas de la música? Cuando veían a bandas en el escenario y ahora que ustedes están en el presente, en esas tablas, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que quizás ha cambiado? ¿Qué es lo que quizás debería aumentar? Cuando yo era un escucha, era simplemente un escucha. Creo que no sabía mucho más sobre la escena. Ahora que hacemos música, que tenemos la banda, es como que ya hemos inmiscuido dentro, nos hemos metido, digamos, en la sopa y ya un poquito cachamos cómo funcionan las cosas. Indudablemente ha crecido la escena. Hay varias bandas, hay muchas bandas. Yo alguna vez conversaba con alguien y me decía, es que faltan bandas. Yo pienso que hay bastantes bandas. Claro. Hay bastantes bandas. Y pienso que hay varias escenas. O sea, hay varias escenas. Varias escenas según el género. Creo que se han cambiado las cosas. Creo que es cierto, como conversábamos con vos, o sea, en la escena independiente sí se maneja mucho el tema del intercambio, intercambiar cosas, de canjear. Se monetiza a ratos, pero también hay este, por suerte aún hay este recurso del intercambiar, canjear, darnos una mano. Ahora, una opinión que yo sí tengo y es bien personal, y es una percepción y puede que me equivoque, pero nosotros no somos músicos profesionales, somos músicos aficionados, empíricos, que hemos tratado de subir de nivel, siempre lo hacemos, pero no somos músicos de academia. Yo siento que la academia, o sea, dentro de la escena cuentan mucho los contactos que tú tengas. Uh-huh. Y creo que al estar en la academia, ser músico de academia, sea cual sea, hay un círculo de contactos que conviene. Bien. Y al que es más fácil acceder, que cuando estás fuera de ese círculo académico. Uh-huh. No digo que sea imposible acceder a esos contactos que son estratégicos, digamos, que claro, podrían servirte. Pero es un poquito más trabajoso el llegar a esa persona. Y eso a veces, tal vez sin quererlo, vuelve a cierto sector de la propia escena un poquito más inaccesible. Un poco más elitista, no sé si sea la palabra. Sí. Pero no es como una crítica, ¿no? Hacia alguien o hacia un grupo. Creo que es un fenómeno que acontece, esperable. Sí. Y que exige en nosotros más trabajo. Qué chévere. Creo que eso vendría a ser como que se ha profesionalizado en sí bastante la escena musical. O sea, se ha profesionalizado a nivel que, muchos músicos de carrera y de cabecera, como se podría decir, han tomado, la escena, la cabecera. Entonces han puesto su trabajo más, como que más claro, se podría decir, igual tratando de verlo como algo más trabajo y lucrativo también, porque si se dedican a eso totalmente deben ver una manera de sustentarlo. Entonces eso se ha visto, yo pienso que eso, profesionalizado sería la palabra, porque, y eso estamos creo que todos los músicos en sí que estamos intentando mantenernos en la escena, eso, el seguir avanzando, profesionalizar, que esté más como que asentado, más Sí, concreto, mejor, más concreto, formal, más concreto, más formal. Sí, por otro lado, Cristian, también considero que si todos en el futuro pretendemos como músicos que existe una industria, porque actualmente a mi criterio no la hay, si todos queremos aportar, también un factor crucial, importante, es también educar a la audiencia, porque nosotros nos debemos a la audiencia y gracias a ellos podemos escalar cosas. Sí. Lamentablemente la audiencia no tiene conciencia de todo el trabajo y el trasfondo que hay para que un simple tema salga al aire y tenga vida propia. Sí. Hay todo un trabajo de preproducción, de postproducción y de lanzamiento, mucha inversión. Como conversamos, no hay entidades que aporten y que inviertan en la escena independiente, pero un factor importante en el futuro, debemos educar a la audiencia, que ser consciente que debe pagar por una entrada, pagar por un disco, porque con eso está apoyando y está dando vida a las bandas, y de ellos depende que nosotros seamos sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Igual me llamó la atención lo que dijo Juanse, porque acaba de resolver un conflicto bastante interesante dentro de esto de la escena independiente, que es el hecho de tener acceso a ciertas escenas, como tú decías. De alguna forma a veces terminan siendo conflictivas estas cuestiones del tener acceso a ciertas escenas. Sin embargo, acabas de solucionarlo, creo yo, con tu misma observación, porque has planteado una necesidad muy importante de mantener un contacto. Si bien todos hablamos ahora de que somos una familia, que todos jalamos para el mismo lado, de que sí, echamos el hombro, vamos, hagamos fuerza. Sin embargo, creo que una de las formas de concretar o aterrizar eso es lo que tú acabas de dar cuenta, de esta necesidad de mantener una agenda gigante, una agenda, no sé, una agenda completa de todos los músicos, y de que entre todos nos conozcamos. Uh-huh. De veras, sí. Un poco más realmente, de que el rockero se conozca con la gente que hace pop, que el hopero se conozca con el punkero, porque a la final todos estamos en la misma onda, en la música. Creo que, no sé, ahí queda una labor pendiente todavía para quienes estamos en la escena. No digo para las autoridades, porque nada tienen que ver acá, sino a la final nosotros hemos hecho todo esto que ahora existe, y creo que es una labor pendiente para nosotros, el poder ya aterrizar y concretar esto que tú decías, Juanse, el encontrarnos y el superar esa barrera de las élites en cuanto a escenas, porque más allá de que en realidad sean élites, sí es un problema más de acceso nomás. Sí, puede ser. No es nada complicado. Sí, porque elitista tal vez es una palabra muy muy tosca, no sé, muy... Uh-huh. No sé. Sí, probablemente es una cuestión de acceso nada más. Uh-huh. Acceso nada más. Bacán. Ajá. Sí. Vamos a escuchar entonces algo más de Sideral, algo de lo que nos han traído desde el disco. Esta canción que vamos a escuchar a continuación es la parábola del tiempo, y para los que quieran divagar en parábolas se van a encontrar con un montón de cosas hasta que se queden en la nada. Vamos a escuchar esto, la parábola del tiempo, Sideral. El misterio. Escuchamos de fondo la banda Astro, que también estará presente este día sábado en el Carpazo. Vienen desde Chile. Entre datos curiosos de lo que se puede contar de ellos, o de lo que nos contaban, es que estuvieron hace algún tiempo abriendo el concierto de Metronomy en Inglaterra, y se han paseado por algunos escenarios, y también eso está bacán porque le van dejando experiencias y nuevos sentires al músico. Esta noche hemos compartido con Sideral, una banda quiteña, bastante chévere, bastante interesante lo que nos proponen los chicos, está muy muy bacana. Y si quieren buscarles, si quieren ubicarles, ¿dónde les encuentran? ¿Cómo pueden acceder a sus redes sociales, al disco, dónde encuentran su música? Ya, a ver, bueno, nos pueden ubicar en todas las redes sociales, ¿no? Tenemos nuestra fanpage en el Facebook, nos pueden encontrar como Sideral Music. Sideral Music. Bueno, realmente sería Sideral Music. Sideral, claro. Music. En el SoundCloud también, como Sideral UIO. Igual en nuestro canal de YouTube, Sideral Music. Y en Twitter también estamos igual. También estamos en Instagram, estamos en todo. Y de ahí, ahorita justo estamos en una gira de promoción de nuestro EP, el EP que acaba de salir. Estamos en la gira UIO 9, que va hasta el final de diciembre, hasta diciembre. Yeah. Es una gira local por varios lugares de Quito con otras dos bandas. La gira, alrededor de toda la gira, vamos a estar vendiendo siempre nuestros discos y siempre mercancía. La gira es para promocionar el EP. Entonces, eso. Y si quieren adquirirlo, tan solo a través de nuestra fanpage, nos escriben ahí, Sideral Music, y a domicilio. Nos comprometemos a dejar a domicilio. Con el cafecito de la mañana. Ahí está. Exacto. Qué chévere. Así que así les pueden encontrar a Sideral en las redes sociales. Ya saben, están en Facebook, en SoundCloud, en YouTube, en Twitter. Y próximamente en Sesiones Poli Sonora en YouTube también podrán ver el video de la sesión que tendremos esta noche. Qué bacano, es muy chévere de que se vayan dando estos encuentros, porque una vez más digo, está chévere que las cosas sucedan a su tiempo, porque este encuentro estaba previsto para hace algunas semanas atrás, claro. Por circunstancias que todos conocemos se tuvieron que retrasar, pero en todo caso, qué bueno que ya se pudo dar, y ha sido una amena charla, una amena conversación, y nada, pues todavía les dejamos con algo más de música de Sideral. Vamos a regalarle algo más en vivo a la gente, ¿les parece? Claro que sí. ¿Qué? Creo que sí, pero ¿qué es lo que tendré? ¿Qué es lo que vamos a tocar ahorita? El tema que se viene es el primer sencillo que salió acerca sobre el EP, se llama En Busca del Vacío. Lo hicimos con Pablo Molina. Él fue el productor del EP. Yeah. Fue el productor Pablo Molina, y grabado con David Ternay en Midside Studios. Y el tema final, el otro sencillo que lo van a encontrar ahí, que se llama Retorno a la Serpiente, lo grabamos con Daniel Rosero de Groove. Y con Luis Villamarín, después de eso, ellos fueron los productores. Qué chévere. El tema que se viene es justamente En Busca del Vacío. Sí, y en busca, un poco para la audiencia que un poco comprende el tema, a dónde queremos llegar, es justamente cuando una persona quiere conocerse, solo puede lograrlo cuando logra escuchar la voz del silencio y la quietud de su mente. Entonces, En Busca del Vacío alude a que cuando una persona realmente logra escuchar el silencio, puede escuchar muchas respuestas, y a eso es a donde queremos invitar a la gente cuando escuche el tema, realmente. Bacán, que después del tema se quede ahí en silencio un ratito, también asimilando, porque tripeando. En realidad, ya ahorita que ustedes están también aquí en este concepto, en realidad uno escucha mucho con los oídos, la música. Sin embargo, muy pocas veces nos damos la oportunidad de escuchar con todo el cuerpo, no sé, con los ojos, con la piel, con todo, ¿no? Porque está bueno también poder sentir. La música es vibraciones, la música es tonalidades. Si lo mandamos a un plano más físico o más científico, vamos a ver que es muy concreto, son vibraciones que llegan a nuestro cuerpo y nos modifican, así, y nos van a generar algo. Entonces, ¿por qué no también dejarle libre al cuerpo de que sienta desde donde quiera, desde los oídos, desde el cuerpo, desde la piel, desde los ojos, desde donde sea? Eso es lo importante, creo, de trascender también, el poder superar el límite de los sentidos. Exacto. Ir un poco más allá del oído. Eso es lo que tenemos y tuvimos esta noche con Sideral. tenemos una canción más con ellos, En Busca del Vacío. Ya nos han comentado de qué se trata y vamos a ver, pues ahora vamos a escuchar con todo lo que ustedes quieran, ampliamente lo que ustedes deseen. Recuerden que a nosotros, en cambio, pueden comunicarse y encontrarnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Polu Sonora, el perfil, o como Polución Sonora, la página. En SoundCloud también estamos, ahí están subidos algunos de los programas que hemos tenido acá. Y este programa también suena en la CUSEI Radio FM de la Universidad de Guadalajara en México. Los chicos de ahí los días sábados pueden escuchar todo lo que les hemos compartido desde hace algunos... ¿Hace cuántos años sonamos en México, Fercho? A ver, ¿cuántos? ¿2 años? Así no sabíamos. Bien. Un saludo para todos por allá. Sí. Bacano. Hace unos 2 años que sonamos en México y precisamente mándale un saludo ahí a la gente que les vaya a escuchar por primera vez. Van a tener full gente escuchándole por primera Chuta, vez. Chuta, gracias a todos sus hermanos mexicanos. ¿Verdad? Por trascender fronteras, bienvenido sea nuestra música y nuestro arte para todos compartir. Fer, ¿qué le tiene que decir a los hermanos de México? Que valoren mucho su cultura, hay mucha trascendencia en la cultura maya, azteca, y gracias por esos legados que nos inspiran también a nosotros. Bacano, ya sabe ahí gente de la CUSEI, siempre estamos pendientes de ustedes, somos ahí, les dejamos un tiempito ahí que nos se den el tiempo de reflexionar lo que escuchamos y lo que escuchan acá, pero siempre estamos pendientes de ellos también mandándoles los programas, así que sonará ya en algún rato en México, ahí les daremos saber a ustedes cuando se reprise ya en México. Y nada, pues un abrazo fraterno a todos ellos, a Eduardo que siempre también está pendiente de nosotros. Esto es Polución Sonora y me dirán ustedes, amigos, si ahora sí estamos listos para esto que se viene. Listo. Vamos entonces a escuchar, esto es, ¿con qué nos íbamos ahorita? Nos vamos con En Busca del Vacío. Esto es En Busca del Vacío, aquí en Polución Sonora junto a Sidral. Dos, tres. Atrapado entre grietas, no hay nada que en realidad sostenga. Todo se fragmenta. La imaginación encubre la grieta. En esta confesión la plenitud no está en el objeto. Su ausencia marca el deseo incierto. No es un escape este, el espíritu es la afirmación. Es nuestro sol desde el infierno. Resolver todas mis palabras en el silencio hondo, ir en busca del vacío para liberar. Vamos de ahí todos en busca del vacío. Vamos, entreguémonos al vacío. Eso ha sido Sideral en vivo en Polución Sonora. Qué bacano, amigos. Muchísimas gracias. Un gustazo tenerles, amigos. Muchísimas gracias, César y Cristian. Polución Sonora. Un saludo, muchísimas gracias. Muchos años más. Bacano. ¿Algo que quieran decirle al cerrar a la gente para despedirse, a la gente que les escucha, a la gente que les escuchó? Bueno, todos, como ya mencionó Juanse, están invitados a todos nuestros conciertos de gira, nuestra gira promocional. Nada, igual a las redes sociales, escuchen nuestra música, el nuestro trabajo, nuestra arte está para compartir, entonces todos invitados a escuchar y a nuestros conciertos. Sí, esto es para ustedes, les invitamos el siguiente jueves, creo que es 16 me parece, el siguiente jueves vamos a tocar en el Café Libro, en un show acústico, parte de la gira, entonces les esperamos, es a las 8 de la noche, va a estar al oeste. Chévere, ahí está, eso es lo primero. Fer. Sí, nada más agradecerte, Cristian, César, a todo tu equipo de producción. La verdad, estos espacios son los que nutren a los músicos y a las bandas y son los espacios que necesitamos para mutuamente construir esta escena musical. Así que gracias de verdad por el espacio. Invitar a todas las personas que nos escucharon, si les hizo clic nuestra música, les invitamos a que nos sigan en redes sociales y sobre todo aporten a las bandas, no solo a nosotros, sino a todos, porque necesitamos ustedes para seguir en escena y seguir en esta lucha. Bacano. Eso es Polución Sonora. De nuestra parte nos escucharemos la próxima semana. Saludos de todos, del amigo Daniel, del César, del Percho, de todos los que nos acompañan ahí, de la Juli también, de todos les mandamos saludos ahí a toda la gente que está escuchando. Un abrazo universal. Nos despedimos con el final bizarro del día y después de eso estaremos escuchando lo que fue la primera parte de la rueda de prensa del Carpazo. Está bastante chévere. Vamos a escuchar el final bizarro. Esto es Sopa de Caracol desde los 90. Vamos, chao. Cuando la noche llega acá, todo se prepara para...